al Derecho, con la colaboración del Departamento de Divulgación Jurídica de la Dirección Municipal de Justicia. Ciénaga al Derecho. Así es, ya entramos en nuestra sección Mi Ciénaga al Derecho, hoy acompañada del Máster en Ciencias Oscar Verdial Carrasco. Nuevamente los buenos días para usted. Buenos días, Kenia, buenos días a todos los oyentes. Gracias por acompañarnos jueves alternos para conversar, ¿por qué no?, acerca de este proyecto de constitución que hasta el próximo día 15 se está debatiendo en cada rincón de nuestro país, ¿verdad? Sí, no solo en centros de trabajo. Efectivamente, también en las comunidades. Prácticamente está terminando ese proceso. Queda una semana, o sea, esta parte del proceso, que es la discusión con la población para recoger todas las opiniones, todos los criterios, todas las propuestas de enmienda, de incremento de cualquier norma del texto. Y hoy vamos a referirnos a una cosa que a mi juicio es una de las más importantes dentro de las modificaciones, y me refiero a la estructura que va a tener el Estado desde el nivel municipal hasta la Asamblea Nacional. Así es, ese es nuestro tema de hoy en Mi Ciénaga al Derecho, la estructura del Estado. Entonces le damos la palabra a usted, que es nuestro especialista. Sí, yo creo que lo primero que hay que decir, y yo voy a empezar desde abajo hacia arriba, o sea, no voy a empezar por la Asamblea Nacional como órgano supremo, sino voy a empezar por el municipio. En el municipio el cambio fundamental ocurre en que se van a fortalecer los municipios como entidades de gobierno. Es decir, se va a fortalecer la Asamblea Municipal del Poder Popular. Va a tener, por supuesto, como tiene hoy, un presidente, un vicepresidente y un secretario, que son elegidos en la Asamblea, el presidente y el vicepresidente dentro de los delegados a la Asamblea. Pero va a tener también una estructura administrativa, y entonces surge una figura que hay quien no le gusta mucho el nombre, que es el intendente. O sea, el intendente va a ser el que va a presidir lo que hoy llamamos el Consejo de Administración Municipal, o sea, la parte administrativa de ese gobierno. La Asamblea con su presidente y su vicepresidente y su secretario, y entonces el Consejo ese de Administración va a estar presidido por un funcionario que es designado por la Asamblea también, y que su nombre es intendente, y que, bueno, en la propuesta de norma constitucional están bien claros cuáles son sus funciones. Eso con relación al municipio, fortaleciendo además las facultades, las prerrogativas que va a tener este órgano de gobierno. ¿El presidente de gobierno sí se quedaría así? Sí, presidente, vicepresidente, como está hoy. Entonces, a nivel provincial, el cambio fundamental está en que se eliminan las asambleas provinciales. En la medida en que se fortalece el municipio, se considera que no hace falta una asamblea municipal del Poder Popular. Digo, una asamblea provincial, perdón. Y entonces se crea un gobierno provincial, perdón, con un presidente, pero que entonces ese presidente de gobierno no se va a llamar presidente. Y ahí es otro término que hay personas con las que abundantemente no han estado de acuerdo con el término, que es el término de gobernador. Al margen de que nos guste o no nos guste esa denominación, está bien claro en el texto constitucional cuáles van a ser las funciones de ese gobernador. O sea, no estamos hablando de un gobernador del tiempo de España, ni de un gobernador en la época de la neocolonia. Estamos hablando de un gobernador de la Cuba de hoy, y con las funciones muy bien claras. O sea, no hay que tenerle miedo a los términos. Y este caso, ya el vicepresidente provincial desaparece. Sí, pero va a haber un vicegobernador también. Entonces también va a haber un intendente a nivel provincial, porque a nivel provincial también va a haber un gobierno que va a estar formado por los presidentes de las, y los intendentes municipales, además de los directores provinciales de los distintos organismos. Ese va a ser el gobierno provincial, pero no hay asamblea provincial, sino que va a ser ese gobierno que va a estructurar el trabajo de los municipios sin limitar la independencia, si se quiere, ¿no? O sea, las nuevas funciones que va a tener el municipio como ente de gobierno. Y entonces ya a nivel nacional queda la Asamblea Nacional con un cambio también sustancial en el hecho de que el Consejo de Estado va a ser, como es hoy, elegido de la Asamblea Nacional, pero el presidente, el vicepresidente y el secretario del Consejo de Estado van a ser los mismos presidentes, vicepresidente y secretario de la Asamblea Nacional. O sea, el Consejo de Estado va a seguir siendo el órgano que representa a la Asamblea entre un periodo y otro de mandato, porque como sabemos nuestra Asamblea no es profesional y por lo tanto no se mantiene todo el año funcionando. Entre un periodo y otro mandato, entonces va a estar el Consejo de Estado, pero con la peculiaridad de que hoy el que dirige el Consejo de Estado es el mismo presidente, vicepresidente y secretario que van a estar presidiendo la Asamblea Nacional. Ese es un cambio sustancial que después veremos en qué medida. Vamos a explicarlo mejor. Sí, podemos, porque la gente se preguntará ahora, bueno, ¿y qué pasa con el resto de las funciones? Bueno, eso podemos explicar. Es decir, el resto de las personas que también están trabajando en esas funciones. Así es. Entonces, Oscar, estructura del Estado. Creo que es un nombre bien grande, abarca. Sí, está claro. Abarca todo un país. Ya hemos hablado de la Asamblea Nacional y, bueno, el Consejo de Estado. ¿Cuál es el cambio? ¿Qué surge nuevo? ¿Y por qué puede decirse el caso de que ya ahora el presidente del Consejo de Estado no va a ser el presidente de la Asamblea Nacional? El problema es que surge una figura que se había eliminado en Cuba y es el presidente de la República. O sea, surge el cargo de presidente de la República como jefe de Estado, que va a ser elegido por la Asamblea Nacional por un periodo de 5 años y le rinde cuentas de su gestión a la Asamblea. Aquí hay que aclarar algo, y es también una propuesta que se ha debatido mucho, y es el caso de que se plantea que el presidente de la República puede ejercer su cargo hasta 2 periodos consecutivos, luego de lo cual no puede desempeñarlo nuevamente. O sea, esta es una disposición que está dentro de la propuesta, dentro del proyecto de constitución, con las que hay personas que no están de acuerdo, otras sí, se plantean diversos argumentos, pero lo que sí está claro es que en el proyecto como tal, vamos a ver después cómo queda, ¿no? Discúlpame que lo interrumpa, para no seguir en otro tema sin antes hacerle una pregunta de lo mismo que estábamos conversando. Me dice que se agrega ahora el cargo de presidente de la República y entonces el mismo jefe del Consejo de Estado sería el mismo presidente de la Asamblea Nacional. Para hablarlo con nombre y para entenderlo, ejemplo, nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez sería presidente de la República y entonces lo que es el compañero Lasso sería presidente del Consejo de Estado, Consejo y, Estado de la Asamblea y de la Asamblea. Sí. Es decir, asume esos dos cargos en uno solo. En uno solo. Es para entender bien y con nombre el hecho es que en la Constitución de hoy sí se plantea que el Consejo de Estado es el representante de la Asamblea entre uno y otro periodo de mandato, pero a la vez se convertía el presidente del Consejo de Estado en el jefe del Estado. Entonces aquí hay una modificación que a mi juicio es sustancial, y el hecho de que surge la figura del presidente y del vicepresidente con estas peculiaridades que te estaba diciendo, con las que también hay personas que han estado o no de acuerdo, y el hecho de que no pueda hacer más de 2 mandatos. Yo soy de los que piensa que, porque la gente siempre habla de la estabilidad del gobierno, bueno, yo soy de los que piensa que la estabilidad del gobierno en Cuba y del Estado en Cuba lo garantiza el Partido Comunista de Cuba. Y no hay que pensar en que una sola persona es quien garantiza. Las excepcionalidades que hemos tenido hasta hoy en Fidel y en Raúl no podemos hacer la regla. O sea, claro, las personas excepcionalmente pueden tener un periodo muy largo de mandato, pero esa no es la regla. Y realmente, humanamente, hay personas que no resisten. Por eso el tema del humanamente también está refrendado, que se exige tener hasta 60 años para ser elegido por primera vez. Está claro que si una persona puede ser elegido por 10 años, o sea, 2 periodos de 5 años, si lo eligen con 60, pongamos el caso del presidente que tenemos hoy, el compañero Díaz-Canel, accedió a la presidencia con 58 años. Dentro de 10 años tiene 68. Evidentemente, cuando tenga 68 no va a poder tener físicamente el mismo ritmo de trabajo que tiene hoy, que lo estamos viendo constantemente. O sea, que es una cosa lógica desde el punto de vista de la persona, ¿no? Entonces, esa es la razón, a mi juicio, muy importante por la cual se han puesto límites de edad. Además, ya esto había sido anunciado por el general presidente en su momento, en los congresos del partido, con el hecho de limitar las edades asumir cargos de dirección porque evidentemente la vida lo impone. Exacto. Entonces, Oscar, te propongo hacer una pausa y entonces adentrarnos un poco más en este tema tan polémico que a la población le resulta a veces un poco difícil de entender, pero creo, como decías tú, que es algo positivo en nuestra sociedad estos cambios que propone el proyecto de constitución. Usted mantenga la sintonía con nuestro espacio. Más adelante continuamos con más. Con lo opuesto, porque el resto me sobra. Hoy, como hace algún tiempo, mis dudas son cuerdas que en mi mente se enredan. Hoy, el miedo me consuela, ahora hay algo que vuela. Na, na, na, na, na. Sí, estoy segura de encontrarte en cada pequeña cosa. Soy el viento y mi instinto dejará atrás el llanto, fotograma. Hoy, detrás de la puerta, en un ángulo oscuro, me veo y me desafío. Y tú, voz infinita, capaz de contarme lo que llevo en secreto. Mi pena me consuela, ahora hay algo que vuela. Al Derecho, una sección que a usted le interesa sobre asuntos jurídicos. Estése atento, amigo y amiga oyente. Ciénaga al Derecho, una sección que a usted le interesa. Continuamos en nuestra sección Ciénaga al Derecho, hoy conversando con el amigo, colega y también máster en ciencias. Bueno, primero máster en ciencias, pero yo digo que amigo y colega, Oscar Vertial Carrasco. Estamos conversando acerca de la estructura del Estado y entonces ya vamos a entrar en esta parte más profunda, me decías. Sí, habíamos hablado de las modificaciones con relación a que ya el Consejo de Estado, que se emana de la Asamblea Nacional, va a ser quien presida la Asamblea Nacional, o sea, el presidente, vicepresidente y secretario del Consejo de Estado van a ser los mismos que presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea Nacional. En tanto, el Consejo de Estado va a ser el representante de la Asamblea entre un periodo y otro. Y habíamos hablado también del surgimiento de dos figuras nuevas, presidente y vicepresidente de la República, que son los que van a tener entonces la jefatura del Estado. Ahora, en cuanto al Consejo de Ministros, que también existe hoy, ¿cuál es la variante? Bueno, el Consejo de Ministros va a ser presidido por un primer ministro. O sea, surge también la figura del primer ministro, que es designado por la Asamblea Nacional a propuesta del presidente de la República, que también tiene que ser, por supuesto, diputado a la Asamblea Nacional, que también va a ser elegido por 5 años y que es el que va a encabezar el gobierno de la República. Es decir, estamos hablando, aunque en Cuba no se habla de división de poderes y de división de funciones. La función legislativa la tiene la Asamblea Nacional, comandada por su Consejo de Estado. La función ejecutiva está entonces en el, la jefatura del Estado está en el presidente y el vicepresidente, y la función ejecutiva entonces la tiene el gobierno de la República, que tiene su Consejo de Ministros, o sea, al cual pertenecen todos los ministros y otros funcionarios que se designen, y que va a estar encabezado por el primer ministro, que va a ser el jefe de gobierno. O sea, ya no habrá, como hay hoy, jefe de Estado y gobierno en una sola persona. Jefe de Estado es el presidente de la Asamblea Nacional y el jefe de gobierno va a ser el primer ministro. Esta es una modificación, a mi juicio, sustantiva. Bueno, aparte de eso, van a estar, por supuesto, todos los organismos de la Administración Central del Estado, que en los últimos años han venido modificándose y atemporándose a la realidad actual. También están los tribunales de justicia, la Fiscalía General, la Contraloría General de la República, que en la antigua Constitución no existía y que fue creada posteriormente, y que también es el órgano del Estado que tiene como misión el control superior sobre la gestión administrativa, o sea, es un órgano que se subordina directamente al presidente de la República. En cuanto, bueno, ya habíamos hablado de los órganos locales del Poder Popular, no hablamos de los municipios, o sea, los municipios hoy día se regulan por una ley, esa ley, con posterioridad a la aprobación de la Asamblea, se mantendrá o no se mantendrá los mismos municipios que hoy existen. O sea, en cuanto a eso, ese tema no se aborda en la Constitución. Lo que sí se aborda es que se va a fortalecer el papel del municipio, o sea, de los órganos locales del Poder Popular. Y en este aspecto, cuando se apruebe la Constitución, ¿se harían nuevamente elecciones para hacer todas estas modificaciones? No, se plantea que se mantiene, o sea, va a terminar el mandato que hoy existe. O sea, incluso con la peculiaridad de que hoy día las asambleas municipales, que fueron elegidas por 2 años y medio, porque antiguamente, o sea, en la Constitución actual hay una, la elección era por 2 años y medio, lo que traía por consecuencia que entonces a la mitad de un mandato de la Asamblea Nacional había elecciones municipales, podía ocurrir que un diputado que fue elegido por 5 años, dejara de ser delegado, o sea, todas esas cosas, eso se elimina, o sea, las asambleas municipales van a tener un mandato por 5 años, el mandato actual se va a extender por los 5 años, de forma tal que esté todo el mundo en el mismo periodo de tiempo. Ya, perfecto, entonces ya luego que acabe el mandato, entonces harían todas estas estructuras nuevas. Ya, y entonces, esas estructuras van a ir surgiendo en... Dentro del mismo mandato también está el Consejo Electoral Nacional, que hasta hoy era un consejo que se conformaba provisionalmente cuando había elecciones. Bueno, este consejo se va a profesionalizar porque siempre existe la necesidad de que el consejo exista, ¿no? Como tal, funcione, porque puede haber necesidad de cambiar un delegado o un diputado o todas esas cosas, o hacer un referendo. Entonces, por eso va a existir el Consejo de forma profesional. Por supuesto que se ampliará en los periodos de eleccionario, se ampliará con la participación de muchas más personas, pero siempre va a haber un núcleo del Consejo Electoral Nacional funcionando. Y a la hora de las elecciones, ¿sería el mismo proceso que actualmente utilizamos? Sí, la misma elección, la misma, o sea, con los mismos, prácticamente los mismos requisitos, van a hacer eso. También está en la defensa, en el caso de la defensa, el Consejo de Defensa Nacional, que también es un órgano superior del Estado, que bueno, que es para las situaciones excepcionales, catástrofes, situaciones de guerra, etcétera, que también existirá. Y bueno, la reforma de la Constitución, que es el título 11, que bueno, la iniciativa de reforma la tiene el Presidente de la República, el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, los diputados, la Asamblea Nacional, mediante proposición suscrita por no menos de la tercera parte de sus integrantes, y los ciudadanos mediante petición también, que tiene que tener como un mínimo de 50.000 electores. Hay que reiterar, por supuesto, que el carácter socialista de nuestro país está refrendado en la Constitución y no admite modificación por la Asamblea. O sea, no es nuestro pueblo, se ha dado el socialismo como sistema y la Asamblea no puede modificar esa decisión. Es la irreversibilidad de nuestro socialismo. Esto es en general, a muy grosso modo, los aspectos que cambian. Pensamos que es sustancial el hecho de la eliminación de la Asamblea Provincial. Por supuesto, el surgimiento de la figura del presidente y el vicepresidente del país, que hoy día, bueno, uno dice, no, el presidente no, hoy día no tenemos presidente, hoy tenemos presidente del Consejo de Estado y de Ministros. A partir de la aprobación de la Constitución, en el caso de que sea aprobada tal y como estaba en proyecto, entonces tendremos el presidente del Consejo de Estado y su vicepresidente, y además eso, presidente de la Asamblea Nacional. O sea, el presidente de la República va a ser una figura independiente, que va a ser el Consejo de Estado, y que también en el proyecto están muy delimitadas cuáles van a ser sus funciones, que no suplanta ninguno de los órganos colegiados, pero que tiene sus funciones. ¿Y continuaría también el primer secretario del partido? Bueno, la estructura del partido no viene en la Constitución, no, por supuesto. Constitución. Es independiente, la estructura del partido sigue tal y como está, a no ser que con el próximo Congreso del Partido adopte alguna modificación con relación a su estructura, pero eso es independiente. Entonces hacemos otra pausa y más adelante continuamos con más. Sentirse cubano, tienes que leerte a Martí la prosa de Guillén, busca una guayabera con un sombrero de huevo. Entrada en nuestra sección Ciénaga al Derecho, converso con Oscar Verdial Carrasco, nuestro colega máster en ciencias, quien hace, me decías que íbamos a hacer entonces énfasis en esta ocasión acerca de este final de la estructura del Estado, ¿no? Sí, creo que ya hemos hablado un tanto con el tema del Estado. Creo que es importante reiterar a los amigos oyentes que el próximo 15 termina la primera parte de este proceso, que ha sido recopilar todas las opiniones que en todos los niveles, o sea, en la cuadra, en las organizaciones de masa políticas, en los centros de trabajo, se han emitido por la población. Todas estas opiniones, sin faltar ninguna, han sido elevadas por un sistema que se ha creado y van a ser objeto de análisis por el grupo que se creó por la Asamblea Nacional para trabajar en el proyecto de constitución. Por supuesto, esto va a provocar modificaciones dentro del proyecto, y una vez que esté conformado el nuevo proyecto a partir de todas las opiniones de la población, entonces sería llevado nuevamente a la Asamblea Nacional, que con su función constituyente va a analizarlo y en definitiva a conformar el proyecto que será llevado a referéndum de todo el pueblo en el momento en que se establezca. Y ahí podremos votar. Es bueno aclarar, siempre lo hemos aclarado en las intervenciones que hemos hecho, ya cuando vayamos a votar, o sea, ha pasado o está terminando de pasar el momento de expresar opiniones. Todo el mundo ha tenido derecho a expresar opiniones. En el momento de referéndum, la votación es sí o no. Yo no puedo decir sí, estoy de acuerdo, pero menos el artículo tal. No, ahí es sí o no. Y por supuesto, suponemos que si toda la población ha tenido posibilidad de expresar su opinión, contamos por supuesto con la gran mayoría de los buenos cubanos para aprobar nuestra nueva constitución socialista. Entonces, Oscar, unos programas anteriores habíamos pasado bien rapidito así el artículo número 68, que aunque muchos acá aprobamos este capítulo, sería, ¿no? Sí, es un artículo. Es un artículo. Es un artículo dentro de el artículo 68, que ha generado gran polémica en la población, unos positivamente y otros de forma muy negativa, en el aspecto en que el matrimonio debía ser solamente entre una mujer y un hombre, no entre dos personas. Ya cuando decimos entre dos personas, puede ser del mismo sexo o del sexo opuesto, como realmente es hasta el momento en la Constitución que aún está vigente. El artículo 68 trae polémica no solo en este aspecto, sino también en la parte de la adopción entre estas dos personas que son del mismo sexo y puedan adoptar a un niño o niña. ¿Qué me puedes hablar acerca de este tema? ¿Cómo podemos llegarle a las personas y hacerle entender a la nueva sociedad? Bueno, aunque realmente la nueva sociedad es la que está aceptando bien, positivamente, este artículo 68, y son aquellas personas que ya tienen una edad más avanzada, las que aún no comprenden o no entienden que hay una gran diversidad en la actualidad. Mira, aceptar la diversidad, creo que la sociedad cubana ha comenzado a aceptarla en cierta medida, aunque hay personas, por supuesto, no se pueden quitar siglos de homofobia en unos años. Eso es imposible. O en un año. No podemos ir a los extremos tampoco y pensar que todo el mundo va a pensar de igual forma. Eso también es un error. O sea, yo tengo derecho a pensar de una forma y tú tienes derecho a pensar de otra. El tema de del matrimonio, si estamos diciendo que las personas tienen todos los derechos sin diferenciación, no podemos entonces prohibirles que decidan vivir en común o vivir juntos. Ah, estamos pensando más allá, la adopción. Bueno, la adopción es una institución que no va a la Constitución, va a la ley y el Código de Familia, pero además para garantía de las personas que piensan más allá, la adopción es un proceso. Tampoco es que dos personas agarran un niño a la mano y lo llevan y dicen, no, lo vamos a adoptar. No, eso es un proceso que se analiza, que va al tribunal, que participa la fiscalía. O sea, es todo un proceso legal que en Cuba está garantizado. O sea, no es que cualquiera pueda adoptar ni con cualquier condición. Ah, que pudiera darse el caso que la ley de la adopción, o sea, el Código de Familia, que sería quien incluyera el tema de la adopción en su nueva estructura después de la aprobación de la Constitución, aceptara que esos matrimonios pudieran adoptar, bueno, puede darse el caso. Si te puedo contar, hoy día existen uniones, podemos decir uniones porque no son matrimonios, porque legalmente no lo son, pero hay uniones de personas de un mismo sexo que una de las dos o uno de los dos tiene hijos y viven con ellos. La aceptación social es lo que nos preocupa a todos. O sea, ese niño, ¿cómo va a ser aceptado en la escuela, con los demás amiguitos? O sea, ese es un proceso que es muy complicado, pero que indudablemente yo no creo que compliquemos la sociedad ni compliquemos nuestro sistema con esa aprobación. Es que realmente ahí entra esa parte de la diversidad entre dos personas que se quieren, que han compartido muchos años juntos y que a la hora de que fallezca uno de los dos, por ejemplo, y tengan muchas cosas materiales en común, legalmente no están amparados por nada. Ese es el otro tema, el tema de la sucesión, que también se garantiza por la Constitución y que también sería otro asunto. Pero yo creo incluso que más importante que este derecho, que ahorita hablamos de que bueno, está en el capítulo 3 de los derechos sociales, económicos y culturales, creo que más importante que esto está el tema de la propiedad y las modificaciones que van a surgir a partir de la Constitución, el hecho de aprobar la propiedad privada y el hecho de que la Constitución garantiza que se le va a poner límites a esa propiedad privada. Y la gente dice, bueno, ¿y por qué limitarla? Bueno, hay que limitarla porque si estamos diciendo que el socialismo es irreversible, pues entonces tenemos que ser consecuentes con eso. Y la economía es la base de la sociedad. Si permitimos que alguien atesore o se apodere de un enorme poder económico, pues entonces ese alguien o ese ente pudiera incidir en nuestras decisiones políticas y al final dar el traste con nuestra sociedad. O sea, eso es lo que no podemos permitir. Por eso es que se declara así, taxativamente y sin ningún temor, que esa propiedad privada, que hay que reconocer porque existe, de hecho existe, pero va a tener sus límites. No va a ser a lo que yo quiera, ni una gran concentración de propiedad que entonces puedan provocar otros efectos dentro de la sociedad, y indudablemente esta propiedad va a traer modificaciones en nuestro contexto socioeconómico, que por supuesto a eso estamos llamados a trabajar en esa dirección. Antes de cerrar, Oscar, el tema de la religión, que también ha sido otro de los más polémicos en nuestra sociedad. ¿Qué podemos conversar al respecto? Mira, yo pienso que el tema de la religión, desde que empezó, o sea, yo recuerdo en el año 90, cuando la publicación del libro de Fidel y la religión, que se llamó un gran debate, después la inclusión de los religiosos al sistema, o sea, la posibilidad de que incluso fueran militantes del partido. Yo creo que en ese tema hemos avanzado muchísimo, aunque todavía también hay en este asunto algún que otro retrógrado por ahí que haz lo que yo digo y no lo que yo hago, y todavía ve con temor. No hay que tener temor. Yo creo que más que dividirnos en cuanto a qué pienso sobre el más allá, tenemos que unirnos en lo que pensamos sobre el más acá. Eso lo ha dicho, creo que Fidel en más de una ocasión, lo dijo Fidel en más de una ocasión. Y yo creo que lo más importante es si ese religioso está de acuerdo a estar junto a nosotros en la trinchera defendiendo nuestro socialismo. De ahí para adelante, si cree en una fuerza sobrenatural, o en una, o en dos, o en muchas, o tiene otra creencia, no, ese no es el temor. Exacto, todos somos cubanos. Yo creo que lo importante es eso, que todos somos cubanos. O sea, que el tema de la religión, yo creo que ya no puede ser usado por el enemigo para dividir, como lo usó en determinado momento para dividir a nuestra sociedad. Yo creo que eso ya, si bien todavía, puede existir algún que otro retrogrado por ahí, no creo que eso sea un problema hoy día. La libertad religiosa en Cuba, la total libertad de credo, que hay países donde no es así. Entonces, en ese aspecto creo que eso sí se ha solucionado. Qué bueno que siempre nos acompañe en los Jueves Alternos. El próximo 15 de noviembre estaremos ya cerrando este tema del proyecto de constitución. Sí, y posteriormente, bueno, continuaremos abordando aspectos de la legalidad. Yo quiero destacar que el programa no es de Oscar Verdier. O sea, yo estoy aquí como representante de la delegación de base de la Unión Nacional de Juristas de Cuba de la Ciénaga de Zapata, que dentro de nuestras funciones como parte de la sociedad civil cubana, porque la Unión Nacional de Juristas es una de las organizaciones no gubernamentales del país, bueno, tenemos como obligación la divulgación en el tema jurídico, y posteriormente, bueno, haremos nuestro programa abordando distintos aspectos. Incluso los oyentes pueden proponer a la emisora algún que otro aspecto que les resulte de especial interés, y bueno, los iremos abordando con la participación incluso de los oyentes y de sus opiniones, y iremos dando las opiniones, además de que hay que decir, después de la aprobación de la Constitución, cuando se dé, va a haber un profuso movimiento legislativo que habrá que ir dándole seguimiento. Exacto. Claro, aprovechar entonces la oportunidad. Usted tiene el 45987156 para proponer, ¿por qué no?, algún tema en específico que deseen las personas saber, indagar, y que usted pueda darles respuesta. Y también a través de nuestra página, bueno, nuestra señal en vivo o en vía internet, ickst.tvo.icrt.cu, donde usted vía internet nos puede escuchar en audio real. Nos puede acompañar cada Jueves Alternos, es decir, el próximo 15 de noviembre estaremos nuevamente con usted conversando acerca de este proyecto de constitución que llega a su fin, el debate, este próximo 15. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti y gracias a los oyentes por permitirnos entrar con entera libertad en sus hogares, en sus centros de trabajo, donde quiera que estén. Gracias por acompañarnos, Oscar, y usted también por estar en sintonía. Bokun, Bobo Egun, Mowi un Soro, allí a Titán y Le, H, Bobo Risa. Tierra.